Aquí vengo para cantarte, prenda querida. Con este chamamé de notas sentidas quiero dejarte el corazón. Es la más tierna expresión verdadera que llevo muy adentro, y al nombrarte es como un lamento que se quiebra en mi voz. Enamorado vivo de tus besos, prenda mía. Siento en el pecho que tu amor me hace vivir. Ojalá los dos tengamos la misma ilusión. Es tan lindo quererte, es tan lindo cantar para vos. Ya me voy con mi guitarra y al marcharme llevo muy triste el corazón.